Seguimos ahora con las enseñanzas de Samatha y Vipassana, calma y de calma mental y de visión superior. En general, se las explica de tal forma en que cuando uno las pone en práctica, en general no es algo que se puede llegar muy rápidamente, como para desarrollar la calma mental y después también la visión superior. Es necesario pasar un tiempo bastante prolongado, quizás algunos años, practicando shamatha hasta lograr un estado de calma, y lo mismo sucede con las otras prácticas. Hay ciertas prácticas, como por ejemplo las cinco aspectos del Mahamudra, que es una práctica que incluye distintas etapas, y ellas incluyen dentro de ella también la práctica de shamatha, pero en general se las explica como algo separado por la importancia que tiene lograr que la mente pueda posarse y permanecer calma por el tiempo que uno quiera. Thank you. Pero tiene que ser un cabrón como doctor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cola, Cuando se habla de la vacuidad como la naturaleza esencial de todos los fenómenos, que también incluye la ausencia de una entidad intrínseca en nosotros mismos y también en todos los fenómenos, es decir, esa inexistencia del ego, de la entidad intrínseca, quizás algunos simplemente se aboquen a tratar de entender el aspecto de la vacuidad y lleguen a una conclusión de que no hay nada, no hay ni yo, ni las cosas, que nada tiene realmente existencia, pero es una comprensión que es simplemente una comprensión intelectual que hace que la persona caiga en el extremo del nihilismo. Eso en realidad es muy peligroso, porque entendiendo la vacuidad solamente y sin ningún tipo de preparación con el aspecto de la compasión y el altruismo y demás, eso puede llevar a una comprensión nihilista que no responde exactamente a las enseñanzas budistas. En la enseñanza budista no se está hablando de que las cosas son vacías desde un punto de vista del nihilismo, sino que se habla de algo más, que la naturaleza de las cosas está libre de los cuatro extremos. No se puede decir que existe y tampoco que son inexistentes ambos o ninguno a la vez. Es decir, que la naturaleza de las cosas trasciende estos cuatro extremos conceptuales de existencia. En el caso de una persona o un ser común, todas las cosas en el mundo fenoménico se las toman como realmente existentes. O sea que naturalmente todos caemos en el extremo del eternalismo, mientras que alguien que sostiene una postura nihilista entonces afirma que nada existe en absoluto. El budismo, el punto de vista que Buda enseñó, es el punto de vista que nos impide caer tanto en el eternalismo como en el nihilismo, y es por eso que es importante seguir ese camino, porque si no, adoptar simplemente una postura nihilista que mal entiende lo que significa la vacuidad y que cree que eso significa que nada existe en forma absoluta, uno piensa que de esa manera ya no existen tampoco el karma, no existe la causa, no existe el resultado, no existen las emociones aflictivas, nada existe. Y aunque uno piense que no existe, igual las emociones aflictivas continúan operando, y por lo tanto uno, aún sumido en esa creencia, continúa generando causas que van a seguir condicionándolo al samsara y haciéndolo sufrir. O sea que es una postura peligrosa. Algo que impide caer en esa postura es el desarrollo de la compasión, ya que desarrollando la compasión vamos llegando también a comprender la vacuidad tal cual es, sin caer en alguno de esos extremos que harían que nos equivocáramos acerca de lo que realmente es. Cuando estamos realmente en la naturaleza de la mente, entonces ahí sí que sacamos de raíz a todas estas emociones aflictivas, las cortamos completamente de raíz y ellas ya no operan más, porque justamente las hemos erradicado. Simplemente una postura intelectual de que no existen no hace eso, sino que continúan operando. En cambio, desde la naturaleza de la mente, si erradicamos el odio, entonces erradicamos también la posibilidad de renacer en un reino de experiencia infernal. Si erradicamos la avaricia, también de renacer en el reino de los pretas, y así con los reinos inferiores de existencia. Completamente sacamos la causa para renacer en ellos. Pero eso proviene de una realización correcta de la naturaleza de la mente, como siendo libre de los cuatro extremos de existencia e inexistencia, ambos en uno. Sen 这几十块有，还有俺老俺不够多少的，几十块，哦不，几十块，毛的，俺弄么弄够了是吧？我这边就哦，俺我家呢，我这他妈困多，我就我把家那个我家的弄够了，他那他妈我家的啥过的，我的孙子送的啥过的，我不知道他妈还有多少东西，他妈还有啥的，罗东过去的，哎啥的。 Sucede que cuando comenzamos a practicar adoptando la postura de meditación, en general, una persona, inclusive cuando está comenzando con la práctica de shamatha, con apoyo, tratando de fijar la atención en un punto de apoyo, quizás al principio note que la mente se calma, pero enseguida comienza a ver todo tipo de pensamientos y a uno le parece que ahora que está meditando tiene más pensamientos que antes que no meditaba. Pero eso no es así. En realidad siempre tuvo los pensamientos, lo que pasa es que antes no los sentía, no les prestaba atención. Y ahora, por el hecho de tratar de fijar la atención en un objeto, es que uno se da cuenta de la cantidad de pensamientos que habitualmente tiene en la mente. Entonces, en la enseñanza también acá se menciona que Tilopa, en su librito, el Gangama, ¿no?, este chiquito, él dice que hasta que uno tiene que insistir dedicando sus energías a tratar de calmar la mente hasta que la mente se calme. Cuando uno se siente en meditación, en realidad fija la mirada en una prolongación de la nariz, o sea que más o menos queda a lo que se dice técnicamente como un loco, ¿cómo se dice esto? No importa, más o menos un metro del cuerpo. Eso es, ¿cómo se llama eso? Los bueyes, el yugo. Es muy caro para todos cuánto mide un yugo, estoy seguro. Pero de cualquier manera, así, a una distancia del cuerpo que es una prolongación de la nariz. Y cuando uno está practicando meditación, entonces los componentes de la práctica son la presencia mental, también está el estado de alerta, de saber qué es lo que está pasando, ese estado de cognición, y el tercero es un cuidado. Esos tres componentes son los que mantienen a la práctica en calidad como para lograr esa calma mental. La mente puede ir por todos lados, aunque uno en realidad está mirando hacia abajo, pero los pensamientos nos llevan a cualquier lugar del mundo. Podemos estar meditando de esta manera, pero nuestra mente nos quiere llevar a cualquier otro lugar, aparte de donde estamos. Pero justamente a través de estos tres elementos de presencia, de comprensión y también de cuidado y de tomar la práctica en serio, es que vamos a progresar y lograr que esta se calme. Pero esto no se restringe exclusivamente a la meditación formal, ya que, como dice Milarepa, la meditación es algo que nos tiene que acompañar constantemente, así como la cabeza nos acompaña constantemente. Quiere decir que cuando terminamos la práctica, no es cuestión de reanudar nuestras actividades cotidianas, olvidando por completo el estado meditativo y dejando que nuestra mente se deje llevar por los pensamientos habituales, sino que en todas las actividades que hacemos, las hacemos siempre con estos tres elementos presentes de presencia, de cognición y también de cuidado, ya que ellos van a hacer que el estado meditativo se continúe también en todo lo que hacemos, prestando atención a lo que hacemos, también chequeando nuestra mente a ver si realmente está cayendo en un estado negativo y corregirlo como para que esté en un estado positivo y demás. Es decir, que la manera de progresar en la práctica es no solamente en la práctica formal, sino también en la práctica postmeditativa, cuando reanudamos nuestras actividades cotidianas. Ale, Entonces, ¿cómo hacemos para integrar en nuestras actividades cotidianas este estado meditativo? Supongamos que estamos practicando y hacemos la práctica formal, que nos fijamos por un cierto tiempo, y llega al final de esa práctica formal, nos damos cuenta de que el tiempo se ha terminado y que tenemos que reanudar nuestras actividades cotidianas. Entonces, en ese momento, ya levantándonos de la postura de meditación y comenzando a caminar para reanudar esas actividades, en cada uno de los pasos mantenemos también la atención. Ahora estoy caminando para hacer tal o cual cosa, por ahí llego al auto, ahora voy a manejar el auto, mientras estoy manejando el auto. Es decir, que siempre estar atento a lo que estamos haciendo es integrar el estado meditativo con la actividad que tengamos que hacer en ese momento. Y la forma de integrarlo siempre es con esos tres factores de presencia mental, es decir, de estar presente en lo que estamos haciendo, también de un estado de alerta que implica un nivel de cognición o conocimiento de lo que está sucediendo, y finalmente también el cuidado, es decir, tomar con cuidado dónde está o qué, cuál es nuestro estado mental en cada una de las actividades que hacemos. Ese cuidado es lo que está representando lo que significa la vacuidad en nuestro ser, ya que la vacuidad a la naturaleza de nuestra mente es claridad y vacuidad en unión, es decir, claridad o cognición vacua, eso es lo que implica la presencia de la claridad en lo que hacemos. Porque esa claridad, que es más bien una cognición, el estado de cognición, de conocer qué es lo que está sucediendo, es lo que nos va a impedir que nuestra mente entre en un estado de una emoción aflictiva o en un estado negativo de la mente y nos deje llevar en ese estado negativo sin darnos cuenta. Al tener esa claridad, esa es la presencia también de la vacuidad de nuestro ser, la claridad y vacuidad en conjunto hacen que decidamos, no, este ya es un estado mental que no conviene y hagamos algo para eliminarlo inmediatamente y encarrilarlo en la orientación correcta. Por eso se dice que la falta de cuidado es la raíz de de toda la confusión y de todos los infortunios. En cambio, el cuidar lo mismo es lo que nos va a llevar a la iluminación. Si tenemos cuidado, entonces enseguida, apenas surge una emoción aflictiva, sabremos qué tenemos que hacer, y de ahí es como surgen todas las cualidades. Y en cambio, si estamos sin cuidado, vamos caminando y por ahí hacemos, porque no estamos prestando atención con cuidado a lo que hacemos, por ahí también hacemos errores con nuestro caminar, si estamos manejando porque chocamos, hay problemas de todo tipo que provienen justamente de no tener o no estar haciendo nuestras actividades con cuidado. El cuidado, así como la presencia y la alerta, esos tres son importantes para que el estado meditativo también se continúe en nuestras actividades cotidianas. El primer, ahora vamos a hacer la práctica, o digamos, se va a explicar la práctica sin objeto de apoyo, también de calma mental. Y en este caso hay dos aspectos. Uno es con tensión, es decir, manteniendo la mente tensa. Y así entonces se explica que manteniendo la postura física y también la mirada como antes, miren hacia el espacio al nivel de la punta de la nariz con la mente ligeramente enfocada y también dispuesta en un punto, sin permitir siquiera un momento de distracción. Aunque no hay nada para meditar en absoluto con un objeto o un signo, igual no permitan que se les distraiga la mente ni siquiera por un momento. Como se dice en el Mahamudra Inconcebible, no mediten, ya que no hay nada en lo que meditar, ni siquiera un pequeño átomo, y no, sin partir del significado de la no meditación, eso es lo que significa la meditación suprema. el significado de esta cita que se hace, de que en el inconcebible Mahamudra no hay nada que meditar, ni siquiera tan pequeño como un átomo, y la suprema meditación significa nunca dejar el significado de la no meditación. Lo que eso significa, cuando se dice no meditar, lo que se está diciendo es que la mente se está observando a sí misma, que la mente se observa a sí misma. Eso se lleva a cabo con dos aspectos. Uno, que la mente se observa a sí misma, eso significa no meditación, porque no hay ningún objeto específico en el cual uno esté meditando, sino que es la mente que se mira a sí misma y lo hace sin distracción, que es el segundo elemento importante. O sea que es sin distracción y sin meditación. Esos dos son dos aspectos de la meditación del Mahamudra. Cuando la mente se mira a sí misma, ¿qué es lo que ve? Ve su naturaleza, que es la unión indivisible de claridad y vacuidad. Claridad, la vacuidad significa que es el espacio, es como el espacio completamente abierto en el cual no hay nada que tenga existencia concreta. Y sin embargo está la claridad, que es la que puede percibir absolutamente en gran detalle todo. Eso es la claridad. Claridad o cognición y vacuidad son una unión indivisible. De tal manera que podemos decir que es la claridad vacua. Y cuando la mente reside en esa naturaleza, en realidad no está meditando en ningún tipo de objeto. Es por eso que eso se lo denomina la no meditación. No distraerse de ese estado es el otro aspecto, y eso se lleva a cabo cuando uno tiene cuidado con su práctica. Es decir, que no meditación y no distracción son los que definen esta práctica. En prácticas más inferiores, uno lo que hace es empezar a visualizar algo o generar algo, algún tipo de visualización o algún tipo de objeto en el cual uno está fijando la atención. Pero en este caso no hay ningún objeto en el cual la atención está posada, ya que es la mente la que se fija a sí misma o que se está mirando a sí misma. Eso es lo que se llama no meditación. ¿Entiende lo que significa no meditación y no distracción? Cuando hablamos de no meditación y no distracción, eso se ve más claramente con el ejemplo de cuando estamos muy cansados. Supongamos que hemos estado trabajando mucho, nuestro cuerpo está cansado y llegamos a nuestra casa y descansamos. Nuestro cuerpo está cansado, no hacemos nada con el cuerpo y nuestro cuerpo comienza a descansar por sí mismo. Pero aunque el cuerpo esté inactivo y de esa manera esté descansando, nuestra mente no deja de actuar, porque está constantemente, continúa pensando en todo tipo de cosas. Los pensamientos que van ocurriendo en nuestra mente uno tras del otro son pensamientos que hacen que nuestra mente se tense y que también hace que experimentemos todo tipo de pesares, sufrimientos, dolores o lo que fuera, causados precisamente porque la mente está tensa, condicionada por la fuerza de los pensamientos. Quiere decir que aunque logramos que nuestro cuerpo se descanse, no podemos lograr que nuestra mente descanse. Por lo tanto, no podemos decir que estamos experimentando bienestar en nuestra mente, ya que está constantemente ocupada por ese tren de pensamientos. Ahora, cuando estamos aplicando la presencia mental, presencia mental es la palabra mindfulness en inglés, que yo la traduzco como presencia, y también el estado de alerta o de cognición, saber lo que está pasando, estos dos lo que hacen es que justamente nos llevan a conocer la claridad natural de nuestra mente, la claridad natural de nuestra mente o esa cognición que es vacua o está vacía de realidad propia, por lo tanto es una claridad vacua. Cuando nuestra mente conoce esa claridad vacua, entonces no importa qué pensamientos surjan, si nosotros, cualquier pensamiento que surge, en vez de fijarnos a ese pensamiento y apegarnos al mismo, lo soltamos y dejamos que, así como surge, quede suelto, porque no hay nada que se pegue a ese pensamiento. Entonces, así como surge, también se va y no nos provoca ningún tipo de reacción o de sufrimiento o de tensión. Cuando un pensamiento tras otro surge y se va porque nosotros lo soltamos, entonces ahí empezamos a experimentar un estado de bienestar, porque ya los pensamientos no nos conmueven y no nos afectan de ninguna manera. Para eso, para lograrlo, entonces la mente no tiene que apegarse o fijarse a ninguno de los pensamientos que surgen. Y eso, lo que ocurre en ese momento, es cuando nuestra mente está en esa claridad vacua y uno sostiene esa claridad vacua con la presencia y también con la no distracción. De esa manera es que nuestra mente comienza a experimentar un bienestar y comienza a experimentar un estado meditativo que, al no estar enfocado hacia un objeto en particular, es la no meditación. Al ser la no meditación, entendemos lo que significa la no meditación en nosotros mismos, porque también nuestra mente ya tiene un estado natural meditativo en el cual no hay una continuidad, ya que no se está fijando o apelando a ningún pensamiento que surja, y eso resulta en un estado de bienestar, un estado de gozo y de placer que viene junto con esa no meditación. Mm-hmm. 目見えたって感じ、目見えたって感じ、瞬間的にある看護婦は、あることも、 で、あこと、 死んだ目、 死んだ目、 目、 目だね、目、 またもと、目の見えの窓を見えたって、目見えたって死んだわ、目見えた瞬間、タポンが目見えな、瞬間的にある瞬間的にある、どこタポンタポン感覚だ。 タコはこそ タコはこそタコは死んで看護を単なる名誉な名誉な名誉なのに 説得 を自身で名誉自身で名誉自身で名誉自身で名誉名誉茶味があれやばいやんの誰の茶味があれどういうファンの茶味があれ自身で名誉で出さねえわタコちゃんの茶味がたまったと思うけどこのタコはの知恵と思うのに目でたまってると思うのにで、で、どんなとか、で、禁止よくかぶんなと、や、ゴムジャクトにもなと、いけな、なとで、はい、だしゃな、なとで、ねえと、禁止ねえと、なとで、で、で、なとで、せんじばちゃん、ねえ、なとで、いいんじゅう、いけな、この、おじゃいんじゅう、ま、そうはでな、禁止よ、なと、たむけど、なと、たむけど、これ。 Lo importante es no permitir esa corriente ininterrumpida de pensamientos, porque esa es la forma en que habitualmente los tenemos. Un pensamiento surge y de ahí surge otro y de ahí surge otro y así se forma una corriente ininterrumpida de pensamientos que nos distraen. Eso es similar a madera que no se quema, sino que se va acumulando. Esa corriente de pensamientos, que es nuestro estado actual, en realidad es como que lo que vamos haciendo es acumular madera, un leño por arriba del otro, ya que no tiene ningún fuego que los vaya eliminando. En cambio, en la práctica de meditación apenas surge un pensamiento, entonces por el efecto de la presencia mental, ese pensamiento se desaparece o cesa y no le damos oportunidad a que continúe en un segundo pensamiento. O sea que el ejemplo sería que es como que cuando tenemos un leño de madera lo quemamos, porque la llama va consumiendo también esa madera y de esa manera entonces no vamos apilando madera como en el caso nuestro de los pensamientos. La llama es la produce la presencia mental. Cuando nosotros estamos muy presentes, apenas surge un pensamiento, la presencia no le permite continuar, o sea que lo quema figurativamente como la llama quema el leño de madera, y eso entonces hace que nuestra mente no se disperse con los pensamientos totalmente a merced de ellos como ocurre habitualmente, sino que mantiene ese estado meditativo gracias a la presencia mental que los va consumiendo uno tras otro a medida que van surgiendo. ¿Y cuántos de ustedes tienen experiencia en la práctica de samatha, de calma mental? Dumeya nampo, dewa nampo, dewa lai chapa yo mai. Devo attesa a chiedere se ho mito, domenica era mito, ma se ne è, non è che ne è, se ci va là dentro, domenica sono, se ne è, infatti se ne è, ti intende, se te, no, non te lo fanno, ne è tocco io, ti intende, ne è tocco, ne è tocco, ma fatti in mite, in mite, fai ti intende, ma vuoi, non puoi andare a fare un giorno, se ne è, perché sei per già una ta, se ne è più di con il sarta, non può ti ricomi, se ne è, non è tocco, ma, Ini yang muncul muncul muncul. Ini demi dia. Ini tekel nak halus sana. Ini gombia. Oleh. Ini sen. Oh. Gombia dek. Sen magombia sen pun dek kepala. Ini gombia kita mesti macam. Ini kali sen nak halus sana. Ini. Ini sen sen nang gombia gombia yang lewat lewat. Oh. Ini sen demi. Sen gombia ni gombia ni lewat. Gom mi gom nende fa kandesa. Gom mi gom sugira va. Gom da mi gom. Oh, bueno, veo que muchos de ustedes tienen experiencia de Samatha, entonces saben de lo que estoy hablando, ya que con la práctica de Samatha han experimentado un estado seguramente en el cual estuvieron libres de pensamiento y pueden ver en ese momento el bienestar que se experimenta. Esa experiencia que proviene del bienestar a partir de la práctica de Samatha es una experiencia genuina de bienestar, porque podemos tener bienestar por muchos otros métodos. Por ejemplo, con algún tipo de droga nos hace sentir bien durante un cierto tiempo, pero ese bienestar que proviene de una droga es un bienestar que está contaminado, es un bienestar que nos hunde más, no es el mismo tipo de bienestar que proviene de la meditación, ya que está contaminado por su propia naturaleza. Pero cuando tomamos, por ejemplo, a Samantabhadra o también a Vajradhara, Samantabhadra es el bienestar constante, constantemente está libre de apego por lo bueno o de rechazo por lo malo, está libre de nacimiento y cesación también, lo mismo que Vajradhara. Es decir, ellos ejemplificarían el gran gozo o el gran bienestar constante que nunca cambia y tampoco se transfiere o cesa, sino que es constante y no está producido por una causa como en el caso de una droga, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que nos conduce conocer la naturaleza de la mente, y la práctica de Samatha es conducente hacia esa realización de la naturaleza de la mente. En las prácticas de Samatha, entonces, con objeto uno mira hacia abajo, porque esa es la postura que se indica. En la práctica de Samatha sin objeto de apoyo, uno mira directamente hacia adelante y no hay específicamente nada en que meditar en ese segundo caso. O sea que uno descansa en un estado en el cual no está meditando, propiamente dicho, ya que no está enfocando en ningún objeto en particular, pero tampoco está simplemente a merced de todas las distracciones, con un concepto de no meditación en el cual carece de un estado meditativo. O sea que es un estado mental que está en estos dos extremos: estar enfocado en un objeto y también de completamente estar desenfocado de tal manera que no está distraído. Ese es el estado de meditación en el caso de la práctica de Samatha sin apoyo. Para terminar con la primera parte, que consistía en mantener la mente más tensa. Dice, continúa con tus actividades entre las sesiones con una presencia constante, tal como habías hecho anteriormente. Y al así hacerlo, para los principiantes, los pensamientos al principio parece que proliferaban más que antes. Lo que indica esto es un grado menor de estabilidad mental. Antes de tener la estabilidad mental, todos los pensamientos surgían y permanecían completamente dispersos y sin reconocimiento. Sin embargo, una miríada de pensamientos proliferaban y en este caso asegúrense de reconocer cualquier cosa que surja, apenas surge. De esta manera, con una mente que no está distraída, reconoce a cada pensamiento apenas surge, uno atrás del otro, y nunca permitas que tu mente se disperse. Toma un cierto descanso y nuevamente reanuda tu práctica. Cuando meditas nuevamente en esta forma, la mente no conceptual descansa en esa claridad pura a medida que los pensamientos que surgen, apenas surgen, cesan y cesan también de convertirse en un apoyo para la mente que se fija en ellos. Ahora, la segunda parte de la práctica sin apoyo es la relajación. Y en este caso, al principio, debido a que nuestra mente estaba un poco tensa, hemos logrado un poco de calma mental. Ahora tenemos que relajarnos en eso y las instrucciones son, de vuelta, y se mantén tú la postura y la mirada de la misma manera que antes. Al relajar el cuerpo y la mente, deja que tu cognición se relaje y, relajada y suelta en su estado natural, descanse en ese estado libre de pensamientos, sin estar distraída, y desde este estado, al mantener una presencia constante, una experiencia de la mente como algo que está vívidamente puro, va a emerger y vas a experimentarla. Como se ha dicho, la naturaleza de la mente está libre de elaboración, como un océano, un cristal o una hoja en el una flor en el espacio, está despierta, desnuda y clara. No es algo en lo cual uno pueda enfocar, ni tampoco algo de lo cual uno se distraiga. Acostúmbrate a esto tanto como puedas. De esta manera, la práctica de la meditación, más bien, en vez de ser meditación propiamente dicho, es familiarización. Cuando uno habla de la palabra meditar, en realidad lo que eso significa es que uno está entrenándose para familiarizarse a ese estado, no específicamente a meditar propiamente dicho. Cuando dice que la naturaleza de la mente está libre o es libre de elaboración, esto es algo muy profundo. En realidad, cuando estamos hablando de la naturaleza de la mente, ella es la claridad y vacuidad de la unión. Y Milarepa dice que si uno puede entender a la naturaleza de la mente como el espacio mismo, entonces está entendiendo lo que significa el Dharmakaya, o sea, la dimensión más sutil de la iluminación. Cuando decimos que el espacio está libre de elaboración, eso lo podemos ver con el espacio mismo, que se, al espacio no le afecta en el absoluto que tenga o no tenga nubes. Todo lo que ocurre puede ocurrir dentro del espacio sin que el espacio sea afectado en absoluto. Pueden haber aviones, nubes, truenos, cualquier cosa que surja en el espacio no se afecta en absoluto. Y justamente esta cualidad también de la naturaleza de la mente, la que permite que no importa qué surja en ella, sean emociones afectivas o positivas o negativas o cualquier cosa que ocurra dentro de nuestra mente, en la naturaleza misma de esa claridad vacua, debido a que está libre de elaboración, no hay ningún tipo de efecto en esa misma naturaleza por causa de cualquier cosa que surja. Eso es lo que significa la mente libre de elaboración, y es ahí donde la mente debe residir. De esa manera, entonces cualquier cosa que ocurra en nuestra mente, ya debido a la continuidad de la presencia mental, entonces los pensamientos ya no nos afectan. Y si continuamos meditando de esa forma, entonces también las emociones negativas o cualquier otra cosa que surja en nuestra mente no nos van a dañar. Puede surgir cualquier cantidad de pensamientos y emociones negativas que ninguno de ellos nos va a dañar, sino que simplemente por el hecho de estar en la naturaleza misma de la mente y debido a la presencia que permite esa continuidad, entonces las emociones aflictivas en sí mismas, en vez de dañarnos, surgen como sabiduría y de esa manera también nos benefician. Por eso en el Rupa Kaya se dice que uno le da la bienvenida a las emociones negativas, que quiere que surjan las emociones negativas, porque en el momento en que surgen, automáticamente, apenas surgen, se las ve por su verdadera naturaleza y surgen como una forma de sabiduría y de esa manera también nos benefician. Hay un dicho en estas enseñanzas en que los pensamientos conceptuales son el Dharmakaya, y uno ve a los pensamientos conceptuales como el Dharmakaya en tanto ellos ocurran sin dejar la continuidad de la naturaleza de la mente, que es esa claridad vacua. Por lo tanto, logrando esa continuidad de la claridad vacua, no tememos más a cualquier tipo de emoción afectiva, cualquier tipo de pensamiento que pueda surgir, porque al verlos por su propia naturaleza, ellos solo nos pueden beneficiar. De esa manera, cuando tenemos esa continuidad de la naturaleza de la mente, cualquier cosa que surja se resuelve de esa forma, ya que vemos su naturaleza. Es lo mismo que si fuera un fuego muy prendido, cualquier cosa que tiramos ese fuego se consume por la fuerza misma de ese fuego y no lo logran apagar. Ya vimos entonces el ejemplo del espacio. Hasta ahora, acá se había dicho que era como un océano, un cristal o una flor. El ejemplo es el espacio, ya lo vimos, como el espacio que puede el espacio en el cual puede ocurrir cualquier cosa y no puede, no es agitado por nada de lo que ocurre. El próximo ejemplo es el del océano. Amilarepa, una de sus discípulas, Albert Bohm, le preguntó, le dijo, bueno, yo entiendo bien el ejemplo del espacio, pero no entiendo el ejemplo del océano, porque el océano está en constante movimiento, y en cómo se aplica a mi mente. Y el ejemplo del océano, lo que significa es que si bien en la superficie del océano hay olas de todo tipo, en el fondo, en las profundidades del océano, nada cambia y no se muta, digamos. El océano en su profundidad no cambia en absoluto, por más que en la superficie hayan olas de todo tipo. Y esto es lo mismo que ocurre con respecto a la continuidad de la naturaleza de la mente, que sería como la profundidad del océano, ya que en nuestra interacción, en nuestra vida y en nuestra existencia, vamos a interactuar con todo tipo de situaciones, que serían como las olas. Estas situaciones a un nivel mundano nos llevarían a las 8 preocupaciones mundanas habituales, pero en este caso, porque no hay ningún tipo de fijación, ya que nuestra mente permanece continuamente a través de la presencia, en la continuidad de su propia naturaleza, no importa la situación que surja, no hay una fijación, no hay un rechazo, no hay un apego, y por lo tanto, aunque hayan esas olas en la superficie, en el fondo no nos afectan en absoluto esas situaciones que van ocurriendo. Es decir, que si uno se encuentra con una situación en la cual lo están agrediendo y lo están tratando con mucha agresión, con mucho odio y con mucho daño, internamente no hay ningún tipo de respuesta a nivel profundo, ya que como no hay una respuesta de agresión, uno está libre del odio, del rencor, de la ira, entonces no genera karma. Y por lo tanto es como el fondo del océano, que no se inmuta por lo que está sucediendo en la superficie. Lo mismo si uno tiene una enorme riqueza y la puede dar fácilmente con generosidad, eso lo que está diciendo es que en el fondo no tiene absolutamente ningún apego con esa riqueza. Y de vuelta es como si fuera la profundidad del océano, que no se inmuta por lo que va ocurriendo en la superficie, ya que la riqueza no induce a que la persona esté apegado a sus posesiones. Ese es el ejemplo del océano, entonces, que si bien en la superficie puede estar muy convulsionado, en el fondo no tiene ningún tipo de convulsión o de conmoción, ya que permanece en una continuidad perfecta. El próximo ejemplo es el ejemplo, lo que acá ponen como cristal. Es como cristal, pero desde el punto de vista de que refleja las cosas como si fuera un espejo. En un espejo puede reflejar una miríada de formas en su superficie, pero de parte del espejo no hay nada que haga que el espejo deje su naturaleza para fijarse a esa infinidad de formas que están reflejadas en su superficie. Y lo mismo sucede con nuestra mente, que en su estado natural puede reflejar cualquier tipo de fenómeno, pero debido a la ausencia de fijación, nuestra mente no se apega a ningún tipo de fenómeno, permite que todo se refleje en su infinidad de formas, pero no hay ningún apego con alguna u otra de esas formas que reflejan. Por lo tanto, entonces, esa naturaleza de la mente es como un cristal o un espejo. Thank you. 남이 제니들 내가 안고 왔고 뭐 남이 제니들 왜 그래서 남친들한테 공부 공부지 이거 특히 남이 지금에 또 남이 제니로 오 공부해서 빼는 또 강 너무 제네 그게 고로 남지나 뭐 남이 제니들 누가 보래 어 그것도 내 생부대로 하고 하는 말이 특히 담말 말이 我们这边都多了这些房子中上都有必须就是真的那我们这边的话就是中上必须就是这些所以扣完这个扣住就没有了没多少讲座先生没多少人我们签的人全部把这些话给办了把查出去了就行了先生吗对对过年了这些吧年了马上就是这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些 chuva. El tercer ejemplo es el de una flor. Y esto lo que está indicando es el ejemplo de la flor que nace en el barro, y sin embargo ninguno de sus pétalos están manchados por ese barro donde nace, sino que están impecablemente limpios. Esto significa que un practicante tiene que permanecer en el mundo y no dejarse contaminar por los defectos del mundo, así como lo hace una flor. Y cuando estamos en el mundo, entonces vamos a encontrar todo tipo de situaciones, pero si no nos dejamos llevar por estas emociones aflictivas, entonces aunque estemos en ese mundo no nos vamos a contaminar tampoco. Esto se logra cuando no hay ningún tipo de fijación. Cuando surge una situación o surge una emoción aflictiva, si nuestra mente se apega o tiene fijación con esa emoción aflictiva, entonces ahí estamos amarrados nuevamente al samsara. No es la emoción aflictiva en sí misma la que nos amarra, o la percepción o la situación que ocurre la que nos amarra y de esa manera nos contamina, sino que es la fijación que nosotros tenemos con respecto a eso que está sucediendo la que nos amarra. Como debido a la presencia y a la continuidad de la naturaleza de la mente, no hacemos una fijación, no importa lo que surja, eso no nos contamina, ya que al no fijarnos, al no apegarnos, tampoco eso nos daña y nos contamina, y podemos permanecer en el mundo y en las situaciones que ocurren en el mundo sin que esas situaciones nos contaminen, así como los pétalos de una flor no son manchados por el barro donde crece. Esa es la diferencia entre un practicante y un no practicante. En el caso de una persona que no practica, entonces la situación que surge automáticamente lo induce a emociones aflictivas y actuar de una manera u otra, y de esa manera se contamina justamente por efecto de esa situación que tiene que enfrentar, porque genera karma. En cambio, un practicante que ya conoce la naturaleza de la mente, ese practicante, no importa lo que suceda, ese practicante no va a ser contaminado, porque automáticamente apenas surge la situación o la emoción negativa o lo que fuera, naturalmente ve la naturaleza misma de esa situación y automáticamente no deja ningún rastro o no genera ningún karma. Un practicante a todo nivel es alguien que no se contamina o no se deja contaminar con las situaciones que encuentra en su vida mundana. Por ejemplo, una persona, todo lo que utiliza un practicante sirve como un campo en donde puede hacer germinar todas las raíces de virtud. Por ejemplo, si hay una situación que induce al odio, por la práctica misma de la paciencia, esa misma situación se transforma, en vez de generar el karma negativo del odio, se genera el aspecto positivo de la paciencia. Y lo mismo para practicar generosidad, es decir, alguna situación que puede inducir a la avaricia, en el caso de un practicante, esa misma situación es un campo fértil que puede dar a germinar la semilla de la generosidad. Y así con todas las otras actividades positivas. Es decir, que la diferencia entre un practicante y un no practicante es que en el caso del practicante, cualquier situación que tiene que enfrentar en su vida la puede transformar para que sea positiva y de esa manera crecer en vez de ser contaminado o manchado por la misma situación en su vida. De esa manera un practicante comienza a experimentar un sentido de igualdad en el cual el bienestar es constante. No es el bienestar de una euforia, como cuando uno tiene una situación de muchísima felicidad que lo puede volver eufórico, y tampoco es un estado en el cual uno está apabullado por el sufrimiento, como puede ocurrir cuando uno no tiene ningún tipo de práctica y se deja llevar completamente por una situación de sufrimiento, sino que logra experimentar un estado de equilibrio, de bienestar en equilibrio, constante, en todo momento, por efecto de estas prácticas. Dice, es despierta, está desnuda y es clara, refiriéndose a ese estado de la naturaleza de la mente. La primera, como despierta, en realidad lo que significa es como pura o despejada, más bien, porque la mente está libre de esos pensamientos y esas aflicciones que surgen habitualmente en nosotros. El segundo, que es está desnuda, es como alguien, como debido a esa presencia de la naturaleza en la mente, entonces ya no hay más ningún tipo de pensamiento que lo esté cargado sobre ella. Por lo tanto, es lo mismo que una persona que se quitó la ropa y está completamente desnudo. Entonces, en ese caso, también esta naturaleza de la mente surge así como desnuda, porque no está rodeada de ningún tipo de pensamientos que lo puedan afectar. Y al final, eso es porque no hay ningún tipo de fijación en los pensamientos y por lo tanto no se quedan, no hay nada que lo fije, y de esa manera esa mente permanece desnuda. Y finalmente dice clara. Clara significa que ese espacio que ocurre en nuestra mente entre el pensamiento pasado que cesó y antes de que surja el próximo pensamiento, esa cognición que existe entre esos dos pensamientos es la claridad natural de la mente, es lo que se llama la frescura natural de la mente, y ahí es donde tenemos que residir. Cuando residimos en ese espacio de cognición entre el pensamiento pasado y antes que el pensamiento futuro surja, cuando residimos en esa claridad innata de la mente, entonces no estamos aplicando ningún tipo de presencia forzada, y sin aplicar ningún tipo de presencia forzada, igual tampoco nos estamos distrayendo de esa continuidad. Porque hasta aplicar un tipo de presencia implica también una fijación, que en ese estado de claridad innata no puede entrar o tampoco se experimenta. Es decir, que la próxima línea que dice, sin estar enfocada ni tampoco distraernos, lo que significa es que en ese espacio de claridad de la naturaleza de la mente no hace falta forzar un tipo de presencia para que se sostenga su continuidad. Y sin embargo, aunque no estemos forzando ningún tipo de presencia, igual tampoco nos distraímos de esa continuidad. Esa es la manera de practicar. La última línea dice, acostúmbrate a esto tanto como puedas. Tenemos que acostumbrarnos a ese estado de la naturaleza de la mente y su continuidad, porque eso es lo que significa la meditación. Es también familiarizarnos o acostumbrarnos, en vez de meditar como un acto deliberado o un estado deliberado. Y finaliza también este capítulo diciendo que tenemos que continuar practicando de esta manera hasta que nuestra experiencia meditativa es tal que nuestra mente puede permanecer calma por un tiempo prolongado, es decir, que nuestra mente ya tiene ese estado de quietud mental que estábamos buscando. He visto que muchos de ustedes han practicado o están practicando shamatha, y seguramente en la práctica de shamatha les van a surgir dudas con respecto a la práctica. Cualquier duda que tengan pueden aclararlas con los dos lamas residentes, ya que ellos conocen el idioma. Preguntarme a mí es más difícil porque hay una barrera del idioma, pero con los lamas residentes eso es más fácil. O sea que cualquier duda que tengan, háganlo, pregunten y la podrán aclarar los lamas. Cuando llega un momento en que sin necesidad de sostener la presencia forzadamente logramos esa continuidad sin tampoco distraernos de ella, ahí estamos listos como para comenzar la práctica de Vipassana o de visión superior. Emare. Ah, Emare değil, Mio Emare. Birinci kere bu. Değil. Spanish Emare. Tantale Jur gore. Ya gure ze. Ya tene ta maso ai. Tetas ta jana la. Men men ko de pocher ji la no. Men ji de tutu dil ma to. Ve ve ma ba. Ve ma ba men ta ta ti tu. Ene ka. Ka ma san ji ta men tu na ka da. Ahora empezamos con Vipassana y entonces dice mantén la postura anterior y los puntos clave que se refieren al cuerpo, tal como había dicho anteriormente, pero ahora enfoca tu mirada directamente hacia adelante, hacia el espacio de adelante, con tu presencia levemente reforzada. Deja que tu mente se relaje y se libere en su propio estado natural. Así, cuando tu mente reside en esa claridad original, mira directamente hacia su naturaleza y descubre cómo es. La mente mirando a través de sí misma, habiendo obtenido una certeza absoluta, meditando en esta manera, una clara, y si bien es clara, no es un tipo de presencia o de cognición que, si bien es clara, no se la puede definir, que es original, está vívida y también es desnuda. Ese tipo de cognición se va a desplegar y va a aparecer. Hasta que esto suceda, mientras meditas una y otra vez con súplicas al Guru, los pensamientos van desapareciendo por sí mismos y la mente reside unipuntualmente en forma relajada en su propia naturaleza. Esto es lo que se llama la calma mental, y en ese estado de la naturaleza de la mente es inefable, no se lo puede pensar ni tampoco se lo puede describir de una manera específica, y sin embargo aparece como una mente incesante y clara, original, vívida y también claramente desnuda. Esta mente se la debe ver no viendo, sino experimentándola. Perdón, esto es difícil. Esta mente se la debe ver sin ver y se la debe experimentar sin experimentar. Ahora es más claro, ¿no? Hay algo en lo cual tienes confianza y estás seguro acerca de eso, y sin embargo no se lo puede describir con palabras, es inefable. Eso es lo que significa Vipassana o la visión superior. Lo traduíamos, pero tan se tiempo que no tenga rato en el día en que no tenga lo tenga. Como el gran Brahman, gran Brahmin dijo, enfoca con detalle a las palabras del Guru, y si uno obedientemente pone sus esfuerzos, no hay ninguna duda de que esto va a culminar en la coemergencia. Esta no tiene color, atributos, palabras o analogías. Yo simplemente la reconozco, pero no puedo hablar de ella. Es como el placer de una joven en su corazón, de una niña joven, de una mujer joven en su corazón. Este ser supremo, ¿a quién se lo podemos contar? Esta naturaleza misma de la mente, que es original y vívida y también está libre de los extremos de surgir, permanecer y cesar, a eso se lo llama el Mahamudra, y también se lo llama el cuerpo de la verdad, el Dharmakaya. En el Tantra, en el que no se instala Tantra, bueno, hay el nombre de un Tantra acá, de el Tantra de la naturaleza absoluta, que no se instala en nada, se dice que esto es Mahamudra, está libre de contaminación, no tiene nada para negar ni nada para establecer, no se lo encuentra nunca por senderos ni por antídotos. Es el cuerpo de todos los Budas, es la fundación de todas las cualidades y está espontáneamente presente. Esta naturaleza de la mente, que es desnuda, es cognitiva y vacua al mismo tiempo, y eso es lo definitivo y absoluto de la triple gema, las tres joyas. Asimismo también es el significado absoluto de los mantras y de los mandalas y demás. Como dice en la victoria de la no dualidad, las glorias poseídas por las tres joyas están completamente presentes en la cognición primordial y pura. Esto demuestra la forma del despertar que confiere un gozo continuo. En el Jivaya se dice que esto es recitaciones de mantras, esto es austeridades y también las puyas o las ceremonias del fuego, que son ceremonias de generosidad. Esto es los seres en los mandalas y esto es también el excelente mandala. En resumen, todo es una reflexión, todo es una reflexión contenida dentro de nuestra mente. Aún inclusive en las tres kayas, los tres cuerpos están presentes en un mismo momento de esta cognición. El cuerpo de la verdad, el Dharmakaya, es su naturaleza, que no existe en ninguna forma. El cuerpo del gran disfrute, que es el Sambhogakaya, es su radiación constante, incesante. el cuerpo de la emanación es la unión de ambos, indivisible y que no se instala en ningún lado. También la victoria del no dualismo dice el que esto sea sin origen, eso es el Dharmakaya. Sin el que sea incesante es el Sambhogakaya, es decir, el cuerpo del disfrute, y que no se instala en nada, en ningún lado, es el Nirmanakaya, o el cuerpo de emanación. Así se demuestra la indivisibilidad de estos tres. La naturaleza innata de nuestra mente, la cognición convergente y primordial, que es autocognitiva y autoluminosa, es la indivisibilidad de claridad, perdón, de vacuidad y compasión, la indivisibilidad de las dos verdades, la indivisibilidad de los medios hábiles y la sabiduría, y la indivisibilidad de los estadios de generación y de perfeccionamiento. La naturaleza de la mente, que existe como nada en absoluto, eso es la vacuidad, eso es la sabiduría. Su radiación incesante es la compasión, eso serían los medios hábiles. Que ambos no son diferentes, esa es la indivisibilidad de vacuidad y compasión. En la victoria del no dualismo también dice el significado, tal como lo conocen los budas, es la indivisibilidad de vacuidad y compasión, que es esa naturaleza singular de la mente. Aparte de liberar a la mente dentro de su propia naturaleza y de permanecer sin distracción de ese estado indivisible de claridad y vacuidad, o de cognición y vacuidad, no hay nada más en lo cual uno tiene que meditar. El Tantra de la coemergencia inimaginable dice: la coemergencia no tiene elaboraciones, por lo tanto no es algo en lo cual uno medite, sino que la naturaleza es una corriente ininterrumpida. Entonces no permitas que esta corriente se corte. Durante las cuatro actividades, con una presencia sin distracción constante, a medida que vas reconociendo cualquier pensamiento que surja, estos se disipan como gotas de lluvia o copos de nieve cuando caen en el océano. Así, cuando la presencia es mantenida por un tiempo extendido, la cognición de la claridad y vacuidad se convierte en algo perfectamente desnudo, aún durante las cuatro actividades. Y esto es lo que se llama la experiencia de una permanencia espontánea. Como se ha dicho, la mente sin distracción se mira a sí misma. Si vivencia su propia naturaleza absoluta, aunque hayan estados de distracción mental, todos ellos también aparecen como Mahamudra, el modo del gran gozo en el cual las características se autoliberan. Ahora tomamos un descanso. Solo le espejo de mi vida. Y ahora no, porque estamos en el medio de la ciudad. Y ahora no, porque estamos en el medio de la ciudad. Thank you. Cogemos el té, que hay que... Gracias. Thank you. Thank you. pero ya está. ¿Ah? ¿No? ¿Viste el puntapié inicial? ¿Por qué? No. Oye, dile a Rodrigo que me consigue un libro. Sí, me falta un detalle, pero yo no voy a hacer un libro. Que nos falta el libro, que nosotros entregamos el libro después de la piscina. Todavía nosotros no habíamos planteado. Por eso no. Por eso. Bueno, pero calma, sí, yo. ¿Cuándo te ocurrió el desfile? Hace como una semana. ¿Sí? No, una semana. ¿Estás jugando? No, caminando. Tendrá el Dalai Lama, ¿no? 72. Tiene 71. No, parece que tenga mucho. Puede que regrese, pero puede que me está tomando el trabajo por lo que pueda. Los encuentros, cada que comer, cada mucho mejor, pero qué bueno. Mantengan la fruta en humano, como bastante fruta, sí, pero no solo fruta. Es que, por ejemplo, yo no puedo tener gracia a comer frituras. No, ¿y tú? Yo, bueno, sí, la noche que accidentalmente había comido carne accidentalmente. Ahí sí. Cali, yo viví en Cali en 85, estuve 4, 5. Comía en un restaurante vegetariano. Primero cuando llegué comía, me podía ya mal, primero porque ni siquiera me salía. Unos tomates picados, el color de esa soja, verde, salían a hierro. ¿Qué más? Ya te contestaron, ¿no? Eso era para que no se entonces, después abrieron un lugar de restaurante. Arroz, yucas y tofu. Arroz, yucas, plátanos, convertirse en un lugar de restaurante. Entonces, en la casa donde vivíamos la señora, que los compañeros míos comían ahí. No, pero que tiene mucha delicia. Eso no es una sola semana. Y el resto después se le pone carne. Bueno. Y yo comía la sopa que supuestamente todos los días era de vegetales. Pero al tiempo de estar ahí, no enseguida, al tiempo de estar comiendo el vino, una sensación, un malestar, una cosa espantosa. No se sentía la comida subiendo y energía, no tenía hambre, frío, para todos, para que todo el mundo, para ver que ya estaba y todo el tiempo con una sensación de salud alta y baja, como cuando alguien tiene miedo. Un día ya alta, faltando creo que 2 semanas para regresar, ¿no? 3. Yo sí veía que en la sopa había como una tierrita siempre, ¿no? Ah, no. Una vez. Él fuimos juntos a ese curso. Fuimos un chifa. Siempre era un chifa. Yo comí y al final veía como una tierrita, ¿no? Con una suspensión. Para dinero, ahí en la sopa, yo veo la misma tierrita. Como que sí la había visto antes, pero mejor dicho, ahí recién asocié y me hice un cerebro con castellano. Pero sí, como que estoy viendo que no estaba la señora que nos alquilaba la casa, ¿no? O sea, que nos suba al lado, que estaba la madre. Y le pregunto, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira, es lo que sale de los cubitos de... ¿Qué es esto? En términos generales, por lo menos en Cali, la gente no sabía cocinar, sí o sí. La señora, la cocina, le decía, ¿quién camina por ahí? ¿Quién camina por ahí? Y a todos, a los guisos, a todos. Ahí, pero aparte de ese tipo de cosas, yo, más bien cuando era camino, siempre tenía, pero no es que me hiciera daño tal o cual cosa, cierto que me hiciera daño por fin de castigo, y así es. Por ejemplo, frituras, frituras y dulces, frituras y dulces. cinta de una época en mi hasta el agua me producía así de cuando era tan que tenía 19, 18 años. Términos de la comida no me hace daño, por lo menos a nivel de trabajo digestivo. Me hace daño en polvo, en polvo, ¿no? Por el elemento aire mi problema, no es por el elemento tierra. Los ambientes. Y yo no pregunté nada. ¿Me olvidé? Pero creo que no vi en Santiago. Yo en principio pensé que pensé que te ibas a llegar allá, no sabía que no vivías en Santiago, y de pronto de esas reflexiones que uno hecho una vez cuando llegó a donde. No. La última vez que me escribí fue con Gina. Me dijo que estaba en un pueblo por la Colombia. Pueblo, ciudad chica, que están allá y todo. Pero después yo, mi computadora la se dañó, le cayeron bien, entonces cambié de cuenta. Y ahí perdí algunas direcciones. Una de esas, Gina. Entonces, ya, ya no, no me escribió Gina más nada. La temperatura que va a estar en Santiago. ¿Que va a estar? Sí. ¿Cuándo? Desde el viernes, que estamos el día. ¿Viernes? Ya hoy día, temperatura los días que sigue. En grados centígrados afuera, ahora si quieres ver Guayaquil. Y ahora es 27, hoy. Y Guayaquil está así ahorita. ¿Está igual? 31, un poquito más. Bueno, pero acá es seco, pues ahí es uno. Claro. Mira, y lluvia, perdón. ¿Lluvia? El lunes, un poquito de lluvia. Lunes y miércoles en Guayaquil. El miércoles que llegamos. ¿El miércoles que llegamos? Ajá. Vaya. Oye, ya me di. ¿Es información de quién es? ¿Por la ciudad? ¿Es una red? Que está programado para una ciudad que tiene que estar en el estado de tiempo de la ciudad que tiene que estar en el estado de tiempo. Bueno, mis preguntas y mis diálogos no iban mucho por ese lado, ¿no? Cómo está Gino, me contaba de Gino, que estaba adaptando con Leo, que tenía amigos. Que era nuevamente estrella en el colegio y cosas así. Usted nunca me dijo que se iba. No sé realmente. Pero eso fue al poco tiempo que vine. Para revés. Oye, pero yo necesito mucho de lo hijo con alguien que no tenga hijos para la vida. Yo no sé, este vino, yo creo que contactó con Ramiro. ¿No? Ah, ya. Creo que con Ramiro. Creo. A mí me parece bonito, muy bonito. Me ha gustado. No viviría. ¿Qué? No viviría. A mí tampoco me gusta. No sé, me parece que yo soy feliz en el calor. No, yo no por eso. Yo por eso. No, más bien en el calor. A mí sí me gusta. Y cada vez que yo, por ejemplo, cambio de ambiente, esos días lluviosos me deprimen a mí. Necesito ver los días apagados. Me pongo. Este libro es un comentario de Tempo Kuncho Gyaltsen sobre el mismo texto que está usando Rinpoche, o es decir, que es el mismo texto raíz, como se lo llama, sobre el cual él dio las enseñanzas que están recogidas acá. Y el texto este que está usando Rinpoche es un texto que tiene también una traducción al inglés que ha sido hecha por Kenpo Tenpel, que es y ahora Rinpoche dice que también en el futuro sería bueno que se tradujera al castellano, ¿verdad? Al español. Sí, sí, sí. Enseñar. la ceja. Chico. Mucho un tigla. Cali, tigla va de. Tu cuore, il tingo, già va, il tuo morto. Compare. Te lo sono una venti. A te. Ora stavo con il tempo. Dopo il circo. È molto sono, già molto. Sì, sì, no. Sì. Sí, sí, algo más o menos. 근데 출라얀 담이 컨트롤한 투파드 메스카나 양 판데 그디 베나 상소 미니 시요 챵 고독이 미 말라 챵 고독 다 말라 챵 나오네 그 챵다 알아 이 챵도 챵은 나한테 다 린다고 챵 나한테 더 왔다 그러고 저 그게 이제 챵 가리에 들은 거 챵 챵 때나 어 아 다 린게 그 더 왔으면 그 가리에 들은 거 우리 세부대부터 다 체육대 감독대는 미안해 때는 한번 됐다고 대신 성장하고 세부적으로 진짜 와서 이제 나오지 조금 세부 잡다 아니야 나 진짜 와서 이제 말함 잡아 이제 조금 세부 잡다 만나 하나 이제 찾아 당근이 들어봐야 근데 주당제 내가 팀 왔다 내가 잡았다 내가 우리 옆에 있었지 내가 잡아 내가 조금 세부 많이 오 그놈이 En el texto se menciona que la naturaleza de la mente es esa claridad o cognición vacua y se dice que en esa naturaleza que es la claridad vacua en ese estado vívido de esa claridad vacua es donde tenemos que conocer. Y esas dos palabras, claridad y vacuidad en unión, tienen una enorme cantidad de significados. Aunque se experimenta la cognición en ese momento, cuando tratamos de ver en la naturaleza de la mente qué hay que podamos identificar como una característica intrínseca y concreta, no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar que la mente tiene un cierto color o una cierta forma o dimensión o lo que fuera. Es decir, que por más que busquemos no lo vamos a encontrar, y sin embargo, aunque no tiene nada que podamos identificar como una característica concreta de la mente, o sea que está vacía de una cualidad concreta, igual hay una cognición que es la claridad. Esa cognición está, es indivisible a esa vacuidad. Claridad y vacuidad están en unión. Es todo. Si alguien nos llegara a preguntar y tratar de investigar, bueno, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo busco la naturaleza de la mente. Bueno, decime qué encontrar. Por más que busquemos, no importa cuánto busquemos, no vamos a encontrar. Y eso es la forma de investigación que se hace. Uno trata de buscar qué es la mente. Todos los fenómenos, todo el mundo fenoménico está hecho, está manufacturado por nuestra propia mente. En toda esta casa no hay ni siquiera un solo átomo que exista independiente a nuestra propia mente. Pero también tenemos que ver que si todo eso es como una ilusión y un sueño creado por nuestra mente, tenemos que también investigar qué es esa mente que proyecta y que genera todo este mundo fenoménico que proyectamos. Y cuando tratamos de buscar esa mente, vemos que no encontramos absolutamente nada que le dé una existencia intrínseca. Eso es el aspecto de vacuidad. La mente está vacía entonces de existencia intrínseca, y a pesar de estar vacía de existencia intrínseca, igual se expresa en la forma de la cognición o de la claridad. Esa claridad es aquello que nos permite entonces investigar todo esto y comprenderlo. Ahora, es posible que podamos percibir esa naturaleza de la mente, que es la claridad vacua. Es posible que esto surja, aunque quizás surja por unos pocos instantes. Pero, no obstante eso, el hecho de que podamos reconocerlo, aunque sea por muy pocos momentos, igual nos da una posibilidad de acostumbrarnos a ese nivel de cognición vacua, y que es en lo que consiste la práctica de la meditación. Una vez que hemos identificado ese estado de naturaleza de la mente, que es la claridad vacua, luego tenemos que familiarizarnos con él, y en eso consiste esta práctica. ¿Habla de Vipassana en 40? Cuando lean este texto, entonces marquen con un color rojo cuáles son los puntos claves, de manera de una y otra vez leerlos y meditar, y nuevamente leer y meditar, y van a empezar a entender más profundamente, con más detalle. Ustedes no entienden si preguntan, eso es bueno, eso es tremenda, eso es muy bueno. Esto, ¿cómo se dice? Esto es el texto raíz. Raíz, se llama. El texto raíz, a este le comentaré. Acá está el comentario, pero está mezclado. No ha separado el texto raíz del comentario acá. Es más junto. Entender, el comentario. Yo no entiendo, Cuando lean, pueden ir leyendo ya este texto y anotar las dudas que tienen. Eso es más efectivo que preguntar ahora directamente, porque entonces pueden en forma concisa hacer la pregunta exacta que quieren aclarar y después la pueden hacer. Ahí estamos tres, están los dos lamas, también está este Rinpoche que las puede responder. Y también el traductor. Cuando estamos meditando, y primero comienzan a surgir muchos pensamientos, pero a medida que progresamos con la práctica, se llega un momento en que la mente puede permanecer sin pensamientos durante un tiempo. Eso, ese estado es lo que se llama shamatha, o calma mental. A veces lo que conviene y que nos ayuda también para hacer la práctica es sentir que nuestra presencia alerta es invisible a la mente de nuestro lama. Si tenemos nuestro lama, o si no, Milarepa o algún maestro con el cual sintamos devoción o confianza. Y a veces también identificarlo de tal forma en que sentimos que en nuestro corazón está Milarepa, Milarepa representando a esa presencia alerta. Y debido a eso, porque eso ayuda también, quizás entonces el efecto es que los pensamientos empiezan a disminuir, se empiezan a calmar, y cuando ya estamos con pocos pensamientos también se disuelve la forma de Milarepa que teníamos, hasta que comienzan nuevamente a surgir pensamientos que nos pueden distraer. Y en ese momento entonces surge nuevamente, sentimos que Milarepa está en nuestro corazón, en esa forma, representando en una unión indivisible, nuestra presencia alerta. Y así, de esa manera, vamos practicando y nos va a favorecer también el resultado de la práctica. Cuando hablamos de visualizar al Milarepa, lo importante es sentir devoción por Milarepa. Si no la sentimos, entonces tampoco se nos puede imponer esa devoción simplemente porque se nos dice hay que visualizar Milarepa. Pero podemos leer la historia de Milarepa y sus cantos, y cuando la leemos seguramente vamos a sentir esta devoción por él. Y eso es lo que más cuenta, es decir, esa devoción que sentimos, en este caso por Milarepa. Pero Milarepa tiene una forma que no coincide con la forma de Buda Shakyamuni. Sin embargo, su mente es idéntica a la mente de Buda Shakyamuni. Y lo mismo sucede con nuestro maestro raíz, nuestro maestro principal. Quizás su forma seguramente no coincide con la forma de Milarepa, y sin embargo, la mente de Milarepa, la mente de nuestro maestro y la mente de Buda Shakyamuni son exactamente las mismas. Que realmente no tenemos que imaginar al decir que nuestro maestro es Buda, que tiene que tener la misma figura que tenía Buda Shakyamuni, con el pelo, con el rodete que tenía en el pelo y las marcas que manifestaban. Porque ni Buda dijo que eso tenía que ser de esa manera. Buda dijo que Buda no es el cuerpo y Buda tampoco son mis palabras. Buda es mi mente, y mi mente es exactamente la misma que la de ustedes, la de todos los seres. Es decir, que no hay que apoyarse en el cuerpo de Buda, ni tampoco apoyarse en la mente de Buda, eso es lo que él quiso decir, sino que realmente hay que apoyarse en la mente, dice, sí. En las palabras, me equivoqué. Ni el cuerpo ni en las palabras, sino en la mente misma de Buda, que es la misma mente que tenemos todos los seres. La fe entonces que tenemos por Milarepa, la confianza o la devoción, que es importante, tiene que tener los tres tipos de fe. Pero eso es lo que más cuenta. Y cuenta porque realmente nos estamos relacionando con la mente de Milarepa, no tanto con su forma. Lo mismo sucede con el maestro espiritual que ustedes tienen, que se dice que el cuerpo del maestro, el maestro es el Buda, el maestro es el Dharma y también el maestro es el Sangha. Entonces, en este caso, con el maestro que tiene, el Kenpo, su mente tiene amor, tiene compasión y también tiene la inteligencia, tiene su sabiduría, y eso es lo que cuenta, esas son las cualidades de la mente búdica. El cuerpo del maestro es el Sangha, en este caso es un cuerpo muy chiquito. Pero igual es el Sangha. Y asimismo sus palabras, como sus palabras son las que enseñan el Dharma, las palabras del maestro son el Dharma, o sea que en esta misma persona están incluidas las tres joyas, la mente del Buda, las palabras que son el Dharma y el cuerpo que es el Sangha. Mucha gente me pregunta, ¿es usted mi lama raíz? Y yo les contesto que eso depende de ustedes, eso depende de lo que me está preguntando. Y uno sabe cuando alguien es su lama raíz o su lama principal, cuando la devoción hace que le salgan lágrimas en los ojos, por ejemplo. Y de esa manera es una confirmación que ese es su maestro raíz. Esto ocurre porque el amor que se siente por el maestro también es un amor que se confunde con esa devoción. Es el mismo amor que sentimos por la gente que nos ayuda, que es amable y bondadosa con nosotros, por ejemplo amigos o familiares, y tenemos ese amor que también es compartido de parte de ellos. En el caso de un maestro, el amor que uno siente por un maestro es porque el maestro es el que efectivamente nos ayuda a eliminar completamente este condicionamiento de la que nos somete a los sufrimientos, a los dolores y a estas situaciones que tenemos que enfrentar. Y por lo tanto entonces hay el amor que sentimos hacia ese maestro, que también proviene del maestro mismo, es decir, que es un amor compartido, porque el maestro a partir de su compasión y de amor también está manifestando esa relación y el cuidado que tiene por nosotros. Y cuando pensamos entonces en nuestro maestro, se dice una y otra vez que la mente del maestro incluye dentro de sí a todos los Budas del pasado, del presente y del futuro. Eso es porque todas las cualidades de amor y compasión que están en esencia en la mente de los Budas también las tiene el maestro y las está manifestando. Y al mismo tiempo también, en esencia, esas cualidades también están en la naturaleza de nuestra mente. Por eso que decimos que cuando tenemos la realización de la naturaleza de la mente, ahí vemos que el maestro y nosotros somos inseparables en ese estado de naturaleza intrínseca, porque las cualidades son exactamente las mismas. Entonces, cuando se dice que todos los Budas del pasado, del presente y del futuro están presentes en el maestro, están incluidos en el maestro, eso también lo vemos en la liturgia, porque se nos dice que en un momento tenemos que visualizar que todos ellos se manifiestan en forma de gotas de lluvia o de copos de nieve y que se confunden e integran completamente con la visualización que tenemos del maestro. Lo habrán visto, como se ha dicho anteriormente, en dos o tres oportunidades. Pero pensar que recién ahí el maestro entonces se vuelve igual e inseparable a todos los Budas es un error, eso no es la manera de verlo. En un instante nomás de recordar el maestro en ese instante ya incluye en sí mismo a todas las cualidades de los Budas del presente, pasado y futuro. Y todas esas cualidades también pertenecen a la naturaleza de nuestra propia mente. Esa es la manera con la cual tenemos que relacionarnos en la devoción que tenemos hacia nuestro maestro. Tenemos que continuar con esta práctica, no solamente en la meditación formal, en la cual estamos ya en ese estado meditativo de descansar en la naturaleza de la mente, sino también en todo lo que hagamos, cuando estamos tomando un té, cuando estamos caminando o todo lo que hacemos, siempre tratar de integrar esa práctica en lo que hacemos. No podemos pensar que solamente debemos experimentar el estado meditativo en una situación formal, y cuando terminamos la meditación formal, entonces ya perdemos completamente cualquier tipo de estado meditativo. Eso no es correcto, sino que tiene que haber una cierta continuidad, tanto en el formal como en el post-meditativo. Y realmente, cuando nuestra mente descansa en el estado natural, entonces ese estado natural es tal que no se lo puede describir, porque trasciende el pensamiento, porque trasciende las palabras y porque trasciende la descripción. En ese momento lo que sucede es que estamos viendo aquello que no se puede ver, y esa es la visión suprema. Ver que no hay nada para ver es la visión suprema, o como decía Milarepa, encontrar que no hay nada para encontrar, eso es el encontrar supremo. Porque al menos cuando uno busca ¿Qué es la naturaleza de la mente? Y no encuentra absolutamente nada. Esa es la convicción final de que en esencia no tiene ninguna realidad concreta. Entonces, no encontrar nada es el encontrar supremo. No ver nada es la visión suprema. 你听我贴窗户里擦，你打包好了，贴把上面这里还好是吧？ Esta naturaleza de la mente se dice que trasciende las palabras, trasciende el pensamiento y trasciende la descripción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos experimentando, conociendo, vivenciando, mejor dicho, la naturaleza de la mente, si queremos poner en palabras aquello que estamos vivenciando, no lo podemos hacer, porque no hay palabra que lo pueda describir exactamente, ya que trasciende por su propia naturaleza el campo de las palabras. No podemos decir es de este color o de aquel o que tiene tal o cual forma, porque no se lo puede describir con palabras, trasciende las palabras, y tampoco lo podemos pensar con los pensamientos, porque lo que es el nivel absoluto trasciende el campo cognitivo, conceptual, y los pensamientos ocurren en la cognición conceptual, pero trasciende también a los conceptos, y por lo tanto no podemos pensar en la naturaleza de la mente que existe o que no existe o lo que fuera, ya que cualquier pensamiento que utilicemos tampoco lo puede abarcar, trasciende también el campo de los pensamientos. Y a esta naturaleza de la mente se la llama también como Mahamudra, se la llama como el Dzogchenpo, se la llama también como el camino medio, pero son meramente nombres, porque se sabe que esa misma naturaleza de la mente no es ninguna de estas cosas. En el camino medio, por ejemplo, en las enseñanzas del Madhyamika, uno enfoca a la realización o la vivencia de la naturaleza de la mente por medio de análisis dialécticos y lógicos, y puede llegar a pensar mucho a través del pensamiento y de la lógica acerca de lo que es esa naturaleza de la mente, pero en sí mismo también se entiende que no importa cuán refinado sea el razonamiento lógico, la conclusión a la cual llegamos no va a ser exactamente la naturaleza de la mente, sino va a ser una convicción acerca de lo que es, pero que no la representa, porque justamente se entiende que la naturaleza de la mente trasciende completamente el pensamiento y también las palabras y también la descripción. Sin embargo, uno la puede conocer, uno puede vivenciar esta naturaleza de la mente, ver que es la claridad de la cognición, pero que esa claridad en esencia es vacía, y aunque sea vacía por naturaleza, igual no es la nada, porque esta vacuidad se manifiesta como claridad, de tal forma que nuestra cognición y la vacuidad son una unión indivisible, y eso es lo que representa la experiencia misma de la naturaleza de la mente. Nuestra mente permanece suspendida en ese espacio de la vacuidad y al mismo tiempo cognitiva de lo que sucede, y eso es la cognición vacua o la naturaleza misma de la mente. Cuando eso ocurre, entonces cuando nuestra mente reconoce su propia naturaleza, lo que ocurre ahí es el encuentro entre lo que se llama la madre, la claridad madre, perdón, la luz clara madre con la luz clara hijo, o la claridad fundamental madre con la claridad fundamental hijo. También a veces se la llama luminosidad hijo y luminosidad madre, que se encuentran en ese momento. ¿Y esto qué quiere decir? La esencia de nuestro ser es siempre esa luminosidad madre, pero no la conocemos porque no hemos tenido el encuentro, no hemos podido reconocerla aún. Pero a partir de la devoción que sentimos por nuestro maestro, que sí la conoce, y también por las cualidades que nuestro maestro tiene, entonces se produce ese encuentro por la introducción que hace el maestro hacia la naturaleza básica y esencial de nuestra mente, que sería la naturaleza madre o la claridad madre. Se produce ese encuentro en el cual reconocemos la naturaleza básica y esencial de la luz clara, que es el ser, nuestro ser básico y esencial. Ahora, no es que el maestro vaya describiendo por palabras y diciendo es así o es asá, llevándonos de alguna manera por las palabras para reconocerlo, sino que el maestro, una de las cualidades del maestro es que por algún método que tiene nos introduce directamente a la naturaleza de nuestro ser, para que exista el encuentro de la luminosidad hijo con la luminosidad madre. ¿Cómo lo hace? Puede hacerlo de varias maneras. Por ahí se saca el zapato y nos pega, por ahí hace alguna otra cosa, pero no media en eso alguna descripción conceptual, sino que justamente porque esta es una transmisión que existe a través de la práctica y a través de las bendiciones. A través de la práctica el discípulo tiene la devoción hacia el maestro, y a través de las bendiciones el maestro introduce al discípulo directamente a la naturaleza de la mente. Es como la conexión de la mente del maestro con la mente del discípulo, que ocurre en un mismo instante, a través de la cual entonces el discípulo reconoce su naturaleza de luminosidad clara fundamental. Ese reconocimiento en la mente del discípulo de la luminosidad clara fundamental es la que se llama la claridad hijo, y en ese momento se unen madre e hijo, o se llegan a un encuentro. 만화원 그때가 통용, 원장님이 통용, 나는 통용 말이야. 어? 나만 통을 통주, 망령을 용어주는, 나는 도배를. 내가, 오, 그러면 그때, 나만 한 통성, 쟤, 쟤, 쟤, 쟤, 몸을, 뭐, 약간, 통보산도 따라, 통왕 주세요, 막 통왕 주세요. 몸을, 뭐, 쟤, 아침에 봄이 남아 봄이가 안 받았어. 삼산으로 봄 잡고 수채 삼이 채인 거야. 삼이가 남쪽으로 봄 것은 너마저 채인 거야. 아침에 그냥 민선 하고 있을 바에 아까도 거기서 하고 아무도 채하고 있는데 태통민이라고 불러와. 오 생기고 아래에서 나가 생기는 너마저 봄 것은 너마저 이미 태통 때 Se menciona en este contexto que es sin ver, es ver sin ver, o experimentar sin experimentar. Y lo que esto quiere decir es que cuando estamos practicando durante mucho tiempo, la práctica va a ser una práctica en la cual hay un estado meditativo, hay una cierta meditación que está ocurriendo, y realmente no es la naturaleza de la mente la que asoma, sino que es un estado, simplemente, que es el estado meditativo. Sin embargo, a medida que vamos continuando con la práctica y también haciendo con devoción y demás súplicas a nuestro Lama, a medida que vamos continuando con la práctica, vamos a ver que de pronto se interrumpe esa continuidad del estado meditativo y aparece el estado genuino, tal cual es, de nuestra mente, en su estado natural, que no está afectado por la meditación, que tampoco se puede decir que estamos viendo algo y tampoco se puede decir que estamos experimentándolo, así propiamente dicho, y sin embargo se manifiesta vívidamente. Y eso es el estado natural de la mente que tenemos que identificar. Ahora, sucede que cuando esto ocurre, a veces uno reacciona con cierto temor. Hay gente que dice, oh, si sigo meditando me voy a volver loco. Pero no es así. Las dudas que podamos tener cuando vemos ese estado, en realidad esas dudas son manifestaciones de nuestra ignorancia, y así también el miedo que podamos sentir, eso es ignorancia. Milarepa dijo, cuando se ve el estado natural y uno reacciona con miedo, ese miedo es ignorancia. Y las dudas que uno tiene también son ignorancia. Simplemente hay que verlo, hay que estar seguro de que es eso, y a medida que nos vamos familiarizando con eso, también nuestra inteligencia y nuestra sabiduría va a ir creciendo. Quizás cuando escuchen esto, entonces piensen que ya empiezan con expectativas, de que apenas se sienten a meditar un rato, entonces pueden llegar a conocer esta claridad vacua que es la naturaleza de la mente. Pero no tienen que tener esas expectativas, sino que lo único que tienen que hacer es continuar meditando. Y si continúan meditando asiduamente y con seriedad, eventualmente va a surgir estos estados de claridad en los cuales no hay ningún tipo de pensamiento. Y uno quizás dude en ese momento si esa es la claridad vacua, si esa es la naturaleza de la mente. Pero Milarepa me dijo tampoco en una oportunidad, hay que estar seguro, es decir, que cuando hay esa mente clara, esa claridad en la cual no hay ningún pensamiento, no hay que empezar a pensar eso no es, o debe ser, o cómo será distinto, sino que hay que tener confianza en que es así. Y una vez que uno la ha identificado, entonces ya puede volver a ese estado, porque tiene esa confianza de que esa es la naturaleza de la mente. Y cuanto más podamos permanecer en la naturaleza de la mente, eso va a ir desarrollándose y va a continuar desarrollando todo su potencial. Y eso es ese estado de claridad sin pensamiento, ese estado mismo, es lo que se llama el Mahamudra. Es un estado que en sí mismo es la liberación original, en la cual todo lo que surge se puede liberar. Por eso hay que tener esa confianza. La idea de esto es que no tenemos que tener dudas una vez que hayamos experimentado ese estado de claridad libre de pensamientos conceptuales. Una vez que lo hemos identificado, bueno, es eso. No hay que seguir cuestionando si eso no es, sino que hay que desarrollar una confianza en que es eso. A ustedes que practican meditación, mientras están en la práctica de meditación, hay instantes en los cuales no, cuando surgen emociones o pensamientos, ustedes tienen la capacidad de no ser afectados por las emociones y los pensamientos. Después, cuando reanudan su actividad cotidiana, quizás no pueden integrar ese estado meditativo y se dejan llevar por esos pensamientos. ¿Cuál es? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes están en ese estado? Que en el estado meditativo pueden manejar los pensamientos y las emociones, y fuera de la meditación no. 심장에 심장이 고박성 받기는 줘야 로라 이게도 찍기를 고박성 받기나 예 남기 남도 찍 남자천 남도 고통만 로로리 호 참 남도 담아 동거리 남도 담아 동거리 호반은 남도 고 좋아 유목고 보고 예전에 동거 소리 찍장은 남도 찍을 때는 유목고 찍을 때 동거리 가지는 검정은 유목고 찍을 때 동거리 코와 빵과 바로는 양지 진의 덕을 나랑 키워 살벗의 팀아 손 코란잖아. 그 냠작 갑소 코란 남토 트트기르레 이데라 남토다 냠모 트트기르레 티 간데나서. 양 냠샤단 제도 니카라 된데 고그르바나 리 냠샤단 튼삼 냠샤단 지바데 바다 모두 몸 잡고 가면 냠샤리 지토스고 규람 데세로 가서 다 코포란들이 차단 다음에 이거 제시게 코티 되기도 하고 오케이 그럼 나 제시게 큰 거 그래 근데 뭐 달리 하나 pregunta es bastante si cuando están en la práctica formal de meditación son capaces de liberar algún emoción o pensamiento. Hay instantes en los cuales, cuando surge, por ejemplo, un pensamiento de odio, por la misma práctica de la meditación, no permanece, sino que se va y no desafecta. Esa es la pregunta. En el momento de la meditación formal, vamos a separarla. Lo levanten la mano los que pueden experimentar eso. Okay. Ahora, en el post meditativo, cuando están reanudando sus actividades cotidianas, ¿cómo es eso? ¿También es lo mismo o es un poco más difícil? Yo la necesito hacer acá de Milarepa explicaba lo que, cómo había que hacer en las actividades cotidianas. Apenas surge algo, enseguida reaccionar de esa manera como para no dejarse llevar. Pero en realidad, basta que con haber experimentado por un instante que uno puede liberarse de un pensamiento o de una emoción negativa. Eso es lo que sirve, porque realmente ver que un pensamiento es hueco es lo mismo que ver que todos los pensamientos son huecos. Al ver que un pensamiento es hueco y que carece, porque no tiene nada dentro de sí, que no es sólido, entonces todos los pensamientos y las emociones son exactamente lo mismo. En esencia son todos huecos. No hace falta ver cada uno de los pensamientos y cada una de las emociones negativas, ya que a todos se los percibe de esa manera hueca, como no puede percibir uno. Nagarjuna también decía que si yo veo todo un campo de un tipo de pasto o de hierba y corto el pasto y veo que por adentro es hueco, no hace falta cortar cada uno de los pastos para ver si son huecos, puedo inferir que todos son huecos. Y eso sucede de la misma forma con todo lo que ocurre en nuestra propia mente. Ahora, cuando surgen esos pensamientos conceptuales, en realidad, cuando hablamos de samsara, samsara no es más que los pensamientos conceptuales. Eso es lo que es samsara. Esos pensamientos conceptuales son los que hacen que nuestra cognición sea una cognición, una claridad samsárica, y no totalmente libre. Por eso Milarepa dice que cuando uno ha liberado los pensamientos conceptuales, entonces ahí también se ha destruido el samsara, y no hay un nirvana separado a la misma destrucción de esos pensamientos conceptuales. Una vez que uno ha destruido esos pensamientos conceptuales porque los libera, ya no hay que buscar otro nirvana aparte de eso. Eso mismo es lo que se llama el nirvana. ¿Y qué es aquello que puede liberarnos de los pensamientos conceptuales y las emociones efectivas, que también están basados en los conceptos? Es justamente esta presencia alerta de nuestra mente, la que nos permite quemar, como si fuera un fuego, la fuerza de los pensamientos conceptuales que nos condicionan a toda la existencia samsárica. Por eso es que la práctica de meditación desarrolla la fuerza de esa presencia alerta, porque es a través de eso que vamos a liberarnos de los pensamientos y las emociones afectivas. Ahora, cuando uno termina la práctica de meditación formal y reanuda sus actividades cotidianas, ahí empieza el aspecto postmeditativo, es decir, está la meditación y la postmeditación. Y el objetivo es que estas dos se integren de tal forma en que se mezclen y que no haya una separación entre meditación en la forma conceptual y postmeditación, en la cual nuestra mente continúa en una forma habitual, en un estado de mente común, y que no contiene ningún tipo de aspecto meditativo. Una de las maneras para llevar a cabo esta integración entre la meditación formal y el posmeditativo es hacer un poco la práctica de lo que se llama la recitación del Vajra. Lo que es de para, ¿no? Entonces depara, va. O mahom, entonces depara. Se llama la recitación del Vajra. La recitación del Vajra consiste en unir con nuestra respiración, al mismo tiempo que respiramos, unir esa respiración con un sonido interno que represente una de las tres letras Om Ahum. Como la respiración, que es energía, energía es prana, eso también va unido a nuestra mente. Entonces también hay un efecto en nuestra mente a través de esa conexión por la respiración y también por estas tres sílabas que estamos recitando. Al inhalar en la práctica, cuando inhalamos, entonces sentimos que junto con la inhalación se produce el sonido OM y luego se mantiene debajo del ombligo y ahí es A, y luego exhalamos y ahí toma el sonido HUM. Entonces OM, A y HUM. Entonces, si en la práctica formal nos entrenamos para familiarizarnos, para hacer coincidir con la respiración esos tres sonidos del OM, A, HUM, luego cuando estamos en nuestras actividades cotidianas, como estamos respirando continuamente, en cada una de las respiraciones también podemos acostumbrarnos a asociarlo con el sonido de estas letras, ya que todo el tiempo estamos inhalando, luego la respiración queda un poco y después se aleja. Entonces, si estamos caminando, podemos, en vez de caminar simplemente, mientras respiramos, al caminar hacemos OM AHUM. Cuando estamos haciendo cualquier actividad, como respiramos también, es el OM AHUM. Cuando nos vamos a dormir, también la respiración la igualamos con el OM AHUM. Y de esa manera, entonces, estamos haciendo una unión de nuestra actividad cotidiana con el carácter de la recitación del Vajra, del OM AHUM, de forma tal que se integra un estado meditativo en estas tres sílabas muy fácilmente a través de la respiración con nuestras actividades cotidianas. Y logramos de alguna forma que haya una presencia del estado meditativo dentro de nuestra actividad cotidiana. ¿Hay alguna pregunta? Cuando se dice que hay que tener confianza en que uno encontró la naturaleza de la mente, ¿hay posibilidad de que uno se equivoque en identificarla? ¿Que piense que está en la naturaleza mente y en realidad no está en ella? Yeah. En realidad, cuando está la claridad de nuestra mente, que es esa cognición, y esa cognición cuando está unida, es que es la naturaleza de la mente, cuando es indivisible de la vacuidad, es como estar suspendida en ese espacio amplio de su naturaleza o su esencia vacua. Y esa experiencia es la mente completamente pura, que es indescriptible, es imposible de poner en palabras y es imposible también de pensarla, porque trasciende las palabras y el pensamiento. Y uno la reconoce, de alguna manera, ese estado en el cual hay la claridad de la cognición y al mismo tiempo está en ese espacio amplio de la vacuidad. Y uno, aunque lo está experimentando, igual no lo puede describir porque no hay forma de describirlo. Cuando es así, entonces no hay posibilidad de error. Hay error, hay posibilidades de error cuando uno está influenciado por las expectativas o también por el miedo, el temor. Entonces hay malentendidos o hay algún tipo de equívocos que pueden ocurrir con respecto a ese estado. Pero en ese estado mismo, cuando se da de esa manera, que la mente está clara, luminosa, vívida y al mismo tiempo en ese espacio de la vacuidad, porque no hay nada, ningún nombre que se le pueda dar para describirla, entonces ese estado es lo que es, esa es la naturaleza de la mente y ahí no hay que tener dudas, es así. Ahora, si uno, si bien hay desvíos y malentendidos, eso ocurre cuando tenemos expectativas y miedos, o sea que tenemos que cuidar de no caer en la expectativa y el miedo. Cuando estamos diciendo que hay un estado sin pensamiento, que es claro y al mismo tiempo es amplio, también ahí tenemos que ver que la mente está clara, está luminosa, tiene el brillo de la cognición presente en esa cognición que está ocurriendo. Porque si no, es por ahí, estamos también sin pensamiento, pero es como que nos estamos quedando dormidos porque nuestra mente se vuelve opaca. Y si ese es el caso, aunque no hay pensamientos o no hay conceptos, ese no es el estado natural de la mente. La claridad tiene que estar vívida y tiene que estar brillante, es decir, que se tiene que conocer ese estado vacuo de la mente, la misma claridad en la que lo conoce. Sí, ahí está. También hay posibilidades de que cuando nuestra mente experimente ese estado de claridad vacua, que fácilmente uno se apegue, que haya alguna fijación, con respecto a ese estado. Por ejemplo, uno puede empezar a decir, ah, este estado es muy bueno, ya lo perdió, eso es un obstáculo. O eso no es bueno, también lo perdió, porque eso es un obstáculo. O sea que mientras esté libre de expectativa, de miedo, de cualquier tipo de fijación, ese es el estado correcto. Y también hay signos de si realmente uno está descansando en la naturaleza de la mente, esa claridad vacua o no. Si uno empieza a ver que las emociones negativas se incrementan y se vuelven cada vez más fuertes, seguramente no estaba descansando en esa naturaleza. Si por el contrario, a medida que uno continúa descansando en esa claridad vacua, uno empieza a experimentar mucho más amor, compasión y empatía hacia todos los demás seres, eso es un signo o una señal indiscutible de que uno está practicando correctamente la naturaleza en la mente. Cuando uno está en ese estado, se detiene un poco la respiración, se para. No, tiene usted ese chedo, ¿ves? Sí, sí, Puede parecer que se interrumpe un poco la respiración, pero no se interrumpe. Puede ser también que uno no sienta el cuerpo, puede ser que no sienta la respiración y que no tenga otro tipo de sensaciones, pero eso no quiere decir que realmente esté sucediendo, uno continúa respirando. Y también en este estado, algo que me faltaba, es que cuando uno continúa en esa práctica de la naturaleza de la mente, todo tipo de experiencias pueden surgir, experiencias realmente muy distintas a las que estamos habituados, experiencias de gozo, de claridad o de vacío, de no pensamiento, pero si no, para nosotros no son gran cosa, sino que surgen, así es como surgen, no las tomamos como algo tan importante y continuamos con nuestra práctica, esa también es una señal de que la práctica está, es correcta, que nuestra mente está descansando su propia naturaleza. Porque cuando nos dejamos llevar por alguna de las experiencias, hay una fijación, hay un apego, y eso quiere decir que ahí no estamos descansando en la naturaleza vacua, vacía de la mente, que es la ausencia de fijación, ¿no? Y listo.